Ay, Hermelindo, usted sabe que yo no sé si. Ay, si me anda el pito. A ver. Ah, no, tiene que andar, ¿cómo no va a andar pitito? Ah, ahí está, ahí está. Ay, anda, anda. ¿Usted anda. Lo siente bien? ¡Muerto! Anda bien, anda bien. Ay, yo no lo siento bien. Hola, amigos queridos. Sí. Le hablo desde Córdoba. ¿Pero qué me importa? No vengo. Si llevamos la guitarrita por ahí, pillamos una prenda. A partir de este momento, presentamos... Sí. Sí, la, sí, sí, sí. Aquí, Bolivia. Huevos, carbón, leña, verduras, frutas. Programa dedicado a compartir... Los huevos. ...las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Melindo Ramos y Marcelo Duque. Duque, les damos las muy buenas noches. Este chichuá me tiene podrido. Aunque no soy de aquí, me siento lureño, bien lureño. Aunque no tenga estirpe de un gran moreno, yo soy moreno. Porque tengo el orgullo de ser boliviano. Porque esta tierra embruja propios y extraños. Porque tengo el orgullo de ser boliviano. Porque esta tierra embruja propios y extraños. Como me oruro no hay, no hay fiesta y carnaval. Como me oruro no hay, no hay con su San José. Como me oruro no hay, no hay fiesta y carnaval. Como me oruro no hay, no hay viva mi oruro. Viva mi tierra. Aunque no soy de aquí, me siento orureño, bien orureño. Aunque no tenga estirpe de un gran moreno, yo soy moreno. Porque tengo el orgullo de ser boliviano. Porque esta tierra embruja propios y extraños. Porque tengo el orgullo de ser boliviano. Porque esta tierra embruja propios y extraños. Como mi oruro no hay, no hay fiesta y carnaval. Como mi oruro no hay, no hay con su San José. Como mi oruro no hay, no hay fiesta y carnaval. Como mi oruro no hay, no hay viva mi oruro. Soy boliviano, vivo en el exterior. Tenemos derecho al voto. Quiero un presidente elegido por bolivianas y bolivianos. Un presidente con experiencia. Sí, somos bolivianos y vivimos en el exterior. Queremos para nuestra querida Bolivia un presidente que nos garantice una economía estable. Un presidente sin distinción de etnias. Un presidente que recupere nuestra dignidad. Vamos a votar por Lucho. Votemos por Lucho. Voy a votar por Lucho. Lucho, presidente. Quiero a Lucho. ¡Vamos a Lucho! Por eso el cambio debe continuar. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Doctor, no puedo dormir, a la noche sueño que juego al fútbol con los ratones. Le dice el médico, bueno, si ahí le voy a dar una pastillita para que pueda dormir. No, no, esta noche no, chiquilla, la final. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Que le gusta ver pornografía y hace mucho desorden en su vida. Ayúdalo, bendícelo a ese joven, padre amado. Los tres tíos. ¿Cómo andás, Federico? ¿Todo bien? Oh. Esta semana no tuve el monte, Federico. O sea, es que me vino a ver por otro yuga para echarle una mano. Me dice, Pito, no me ayudás, dice, vos que sos medio camperito, dice, a carnear la chancha, voy a hacer chorizo. Sí, le digo, quédate tranquilo. ¿Cómo te dio la mano, viejo, por otro yuga? Muy campero. Así que él vive allá en la estancia Los Barcinos. Me fui a la mañana temprano a ayudar a la porota. Vos sabés que era grande la chancha, hacía 6 meses que le estaba dando maíz a la chancha. ¡Qué chancha, Federico! Vos sabés que yo miraba por el rancho porque lo tenía de vecino a Poroto. Yo miraba por la ventana al rancho y se veía la llamarada del fuego. ¡Ay, lo parió! Digo, ya está calentando agua Poroto Ulloa. Había echado bastante leña alrededor del tanque australiano, el molino, y lo había prendido fuego. Porque era grande la chancha. Así que me fui arrimando manso. Agarré, digo, me voy a llevar la crota, porque me va a hacer falta. La crota es una yegua tordilla negra que tengo yo, coluda, clinuda y fiera. La yegua, la crota le puse. ¡Ay, la parió! No sabe lo que es cuando se afirma. Es muy tiradora la sidera. ¡Ay, la parió! Así que me fui a la crota manso, tranqueando. Ya estaba el agua lista, che. Le digo, ¿sabés qué vamos a hacer por otro? Le digo, le vamos a atar la pata a la chancha con el lazo y le vamos a tirar el lazo por arriba a la aleta del molino y yo le voy a prender la crota, le digo. Mirá, le digo que esta yegua donde se afirma se hace un arco tirando. ¡Ay, lo parió! Así que ya estaba el agua a punto del agua del tanque. Es manera de echarle leña a ese molino. Por otro yegua, pero estaba caliente el agua. Así que la degollamos a la chancha y la atamos la pata, hermano, para tirar al agua. Le digo, cuando cambie el viento y la chancha esté colgada, le digo, la largamos al agua. Vos sabés que le tiramos el lazo por arriba del molino, che, y ¡ja! Ya está, dijo. Le digo, ¿ya está el agua? Le digo, vos estate atento, le digo, pues yo voy a firmar la crota, le digo. Y afirmé la yegua, hermano. ¡Hey! La parió, donde le pegué el grito a la crota y le cerré la pierna. Vos sabés que no movía la yegua. Miro, se había enterrado la yegua tirando, de la tierra en la panza le pegaba. Le digo, se me enterró la yegua, le digo a Poroto. Pará, le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, trae el otro lazo, Poroto, le digo que la vamos a prender de la loma la yegua. La parió, allá la prendimos, che. Teñedimos lazo al otro lazo y la tiré para arriba la aleta y la prendí de la loma la yegua. Ahora sí le digo, cuando yo le pegue un grito a la tropa, a la crota le digo, la chancha va para arriba. Así que vos sabés que donde se afirmó la crota en la loma, ¡ja! Mierda, se iba a enterrar. La chancha para arriba la colgamos el molino. Y vos sabés que allá donde giró la aleta el molino, la largué al agua la chancha. La agarramos con los dos rastrillos de la quinta con Poroto y la pelamos en un rato a la chancha. En un rato estaba pelada. Así que después la volví a colgar de vuelta, le pegó otro grito a la crota, hermano, y la subí a la chancha para arriba del molino. La dejé toda la noche colgada a la chancha, para que lloré. Así que a la yegua le dejé un fardo pato y un balde de agua. Toda la noche la yegua firmada. ¡Ay, la crota! ¡Buena yegua! Así que al otro día a las 5 de la mañana estaba Poroto chairando los cuchillos. ¡Vamos, Poroto viejo! Digo, yo voy a cortar temprano el hombre. Picamos la carne, Federico, y agarramos y empezamos a llenar. Vos sabés que arrancamos llenando, tres chorizos se les rompió la llenadura, la manija de la llenadura se rompió. ¡Ay, cagado! Así que le dije a Poroto, sacá la máquina de coser. Poroto tenía una máquina de coser, una Singer grande. Sacó la máquina de coser para afuera, Poroto, le metimos el embudo a la punta, le digo, vos pedaleá, Poroto, que yo voy llenando. Y de paso que vamos llenando, ya vamos y cosiendo también, ¿eh? Así que era el chorizo cocido. Llenábamos y cosíamos con la Singer. Qué manera de pedalear ese Poroto. Y después por allá, pedaleábamos un rato cada uno. Pedaleaba yo y Poroto llenaba. Y le metí el lazo de tranquera y tranquera y... echando los chorizos arriba al lazo, es manera de llenar chorizo, Federico. Después lo juntaba los chorizos con el charré. A la tardecita ya habíamos llenado y con el charré me puse a juntar los chorizos. ¿A vos te gustan los chorizos, Federico? Sí, tu Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Escuchen, escuchen. Con Manolo analizábamos junto el tema de los rematadores. Dice martillero. Corredor y martillero público. Hoy los martilleros te esperan en la confortabilidad de una inmobiliaria y te peinan para atrás con el mes de depósito, garantía 3% hasta que no te desmayas, le siguen agregando porcentaje. Pero antes el rematador, como decíamos nosotros, salía a ganarse el mango con el sudor del martillo. Salía a la calle y había mucho remate general. Yo no hablo del remate de hacienda, que lo veo a lo ancho y a lo largo del país, en todos los pueblos, ganaderos, ni del remate de antigüedades que se hace en la ciudad, ni los remates. Yo hablo del remate general. Se moría un viejo, cuatro hijas, para repartirse la porquería, armaban un remate, lo armaba un martillero de esto, un rematador. Vendían, se cobraba la comisión y repartían lo que se había hecho. Y se hacía en la propia casa el remate, sábado a la tarde o domingo a la mañana, para que hubiera gente al pedo y pudiera concurrir. Tiraban unas bombas de estruendo para avisar que había empezado y se despertaran de la siesta. Los otros arrimaban cosas que tenían para vender, todas porquerías. En el remate uno compraba barato cosas que no iba a usar en la puta vida, pero bueno, era así. Mesa de luz que le faltaba una pata, un ropero apolillado, te cagaba a pedo tu mujer, ¿dónde te vendió esa porquería? En nosotros, chocho. La mesa de fórmica, cuando salió la fórmica, las viejas creían que era como la madera, le firmaban la plancha arriba, un sello así quemado arriba la fórmica, bueno, eso vendía. Una olla enlosada conteniendo tornillo y tuerca y clavo usado. Le había llovido 20 veces arriba todo mojosado, eso no servía para nada, bueno, eso se vendía en los remates. Inclusive se ponía una bandera colorada, porque la bandera colorada, si te pusieron bandera remate, era símbolo de que te había fundido. Ahí flameaba la bandera y de ahí viene la palabra subasta. Porque donde hay una bandera hay un asta, la bandera está atada a un asta y subasta es abajo el asta. Se vendía lo que estaba abajo bandera. Este dato cultural no se los voy a cobrar aparte, pero es para que ustedes digan que lo parió el gordo, qué cultura tiene, martillero, había servicio en cantina, en la casa del remate, era una fiesta, ¿viste? Y el tipo armaba unos afiches cuando no había fotocopiado ni fotoduplicación, se hacían con composición, un laburo, las imprentas, esos papeles medio transparentes, anaranjado, amarillo, rojo, y ahí ponía la firma fulano et tal, rematará el sábado 23 de octubre a partir de las 14:30 horas en Alem y Alcina, donde estará nuestra bandera por cuenta y orden del regular Gutiérrez, que era el que se había fundido, se había muerto, no sé quién mierda, pero hacía el remate. Y ahí le detallaban lo que había, las porquerías arriba, y al final le dejaban lo mejor, lo más identificable. Decía un motor Villa, una garrafa de 10 kilos, un recao completo y mil artículos más imposibles de detallar por su extensión y que estarán a la vista el día del remate. Tomá, ahí le mandaba la consigna de práctica, todos igual. Y bueno, y arrancó un remate de ese, un martillero, un busca, un artista, el tipo, che, y arrancó, y voy a vender acá y lote uno y esos clavos amojosados que te dije, nadie ofertaba nada. Lote dos, juego de herramientas usadas, una tenaza que no la podías abrir de amojosada que estaba, las llaves Tilson dura, unas lesnas mochas, ¿quién va a comprar eso? Y la mesa de fórmica y la mesa de luz y el ropero y un espejo quebrado y nadie ofertaba nada. Iba por el lote 8 y no había movido el remate. y se estaba desesperando el martillero. Y dice, bueno, dice, a ver, dice, así que están remolones, no les interesa esta mercadería. Se van a arrepentir, mañana se van a arrepentir y va a ser tarde. Lo miraban los otros, ¿viste? Dice, esto no les interesa, bueno, a ver si les interesa esto. Y sacó del bolsillo un billete de 100 pesos y se los hacía flamear. Dice, a ver, ¿cuánto dan por esto si esto no les interesa? Y un viejo al lado de la cantina, parcés el vivo, y dice, ponele 99 pesos. Y dice, 99 pesos le voy a tomar al señor Álvarez, dice. 99.1 no hay quien de más lo quemo. 99.2 lo voy a vender. Nadie dijo nada. 99.3 vendido al señor Álvarez. Dice al secretario, 99 pesos el billete, 3% de comisión y 21 de IVA. 123 pesos un billete de 100 pesos. Estos son vendedores. ¡Qué mejor burla de marketing! Escuche, Hermelindo. A ver, escucha, Marcelo, que se viene. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso poco yo, aromando a mi pueblo, en el cerro floreció. Ay, florcita. Traigo esperanza. Silvia Chusca, Carita y las caplas del Huanca, de la quebrada Taimuna Cueca y este güeyito de Pitolar. De arriba vengo, Silvia Chusca, Carita y las caplas del Huanca, de la quebrada Taimuna Cueca y este güeyito de Pitolar. Y sigue el carnaval del norte argentino. A bailar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Demasiado corazón, no sufra, ya no hay remedio. No llores más, por favor, que así me quitas el sueño. Una flor se marchitó antes que llegue el invierno, y todo el tiempo se llegó, solo me queda el recuerdo. Y llora mi corazón, errante de amor, estirándolo. Y penas que llegaron, así había sido mi suerte. Gracias a todos, los quiero mucho. Hermelindo Ramos. ¿Quién es este tipo? ¿Les del medio? Sí. Ah, pero... ¿qué haces? Perdón. Es actor. Es actor. ¿Qué te dejó, Y Marcelo Duques. Su intención, y creo que tiene grandes chances, quiere ir al Bailando. ¡No! Así, para vos, aquí, Bolivia. Pausa. Hermanos bolivianos, esta es la elección más importante para recuperar la democracia, también para recuperar el crecimiento económico. Asumamos nuestro derecho al voto por la patria. Te esperamos este 18 de octubre en la Escuela República de Bolivia, de calle La Paz 3035, Rosario. Benito, Camelo, también tiene coronavirus, está pidiendo oraciones. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. Me trajiste la nena. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. A Elba Ginón, que le atropelló un camión de Pepsi. Señor, dale la sanidad, restaura todos los huesos, todos los órganos dañados. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Los huevos. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Elba Guinón, que está con coronavirus. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar el mate. Está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Aleluya, por la tía que tiene la pata chueca, dices, un pececito chueco, enderezalo, señor. Señor Patas de Bola, que está delicado también, ayúdalo, yo no sé quién es, pero tú sí conoces, señor, tú lo conoces a todos, yo no. ¡Eso no es nada! ¡Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio! Hermelindo Ramos. ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Dólares! Y Marcelo Duques. ¡Quieres los dólares! ¡Quieres los dólares! ¡Tira a tu vieja! ¡Tira a tu vieja! ¡Tira a tu vieja! Hacen para vos, aquí Bolivia. Damas y caballeros. Hola, chamigo, ¿qué tal? Tengo el más grande honor de presentar. Los huevos. Al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. A presentar. Porque ingresan con sencillez y humildad. Ah, bueno. Como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también de la historia musical del mundo. Ah, bueno. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. Trascender. Consagrados. Requeridos. Y vigentes. Entes. Son nuestros. ¿Vamos a cantar o vamos a bailar? No, vamos a cantar, vamos a cantar, Marcelo. ¡Cuela, perro! No, soy de qué. ¿Cómo dice? Dueño de las flores. Del bañandaluz. Bañador de colores. Del bañandaluz. Bañador de luz. El de colores. ¡Fuera, fuera! ¡Chis, chis, chis, chis! Mi valle florido. Buenas noches, Hermelindo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los queridos oyentes. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, bien. Bueno, antes que me olvide. Sí, Marcelito. Antes que me olvide, espere, que antes ajá. Que me olvide. Sí. Nos vamos a ir hoy, al final, con un continuado de Sayas. Ajá. Sayas con banda. Ajá. Con banda, con instrumentos. Eso me importa, tres pisos. ¿Eh? Ajá, saxofón, sí. Clarinete, claro. Los bombos, todo eso. Otra cosa, Hermelín. Ajá. Vamos a saludar en este programa a la familia de don Héctor Gastaldelo. Exactamente, exactamente. Un gran amigo mío, ¿no? Que lastimosamente un momento otro se nos fue, pero bueno, así es el destino y la vida continúa. Sí, señora, que él ha colaborado saludar. Mucho. Sí, con la colectividad boliviana colaboró mucho y nos unían a una gran amistad conmigo. Bueno, pero bueno, un saludo grande para la familia, para Sandra, ¿no? Creo que Sandra es la hija, ¿no? Karina. Karina. Bueno, un saludo grande para ella y para el hijo también. Para el hijo, sí. Así que bueno. Y también una pérdida muy grande. Sí, en nuestra emisora, el marido falleció, desapareció el sábado pasado, sábado domingo, no recuerdo, Chiro Ríos. Ah, también. Sí, también, que hacía programación, claro. Programas aquí. Claro. Espere que se me cae esto, hermano. Acá está. Y así que bueno, otra pérdida para la radio. Melindo, le quería hacer escuchar a usted y a la audiencia. Ah, antes, no, le cuento que me enviaron, Fabito Escobar me envió las publicidades que estamos escuchando respecto a la elección del 18 de octubre, ¿no? Y también Ermelindo me envió, que aquí tengo el Boletín Oficial de la República Argentina, que es un decreto que fija el protocolo de medidas de seguridad sanitaria para las votaciones. Para las elecciones, claro. Claro. Porque claro. Hay que abrir algunas escuelas en el país exclusivamente para las elecciones bolivianas. Exactamente. Entonces, bueno, como en Bolivia, veo que le contábamos ya a la audiencia, recordará usted, ahí va a haber dos horarios, otro horario, y en realidad van a votar según el número de documento. Bueno, aquí también será algo similar, no sé. Claro. Hay que ver bien lo que dice. Por parte, a la mañana y a la tarde por número de documento. Por lo menos en Bolivia es así. Acá hay que leer. Acá no sé. No será que yo creo que si van a votar a Rosario, los de acá de Santa Fe, bueno. Eran todos juntos, pero allá seguramente será el protocolo como corresponde, ¿no? Hay que ver qué fija el protocolo de Argentina para esos casos. Claro, porque es la primera vez que pasa, digamos. Exactamente, así es. Hermelindo, usted sabe que Lucho Arce, el candidato de Evo Morales, coméntame algo de Lucho Arce. Canta. Canta. Ah, mira vos. Y toca la guitarra. Mira vos. Ah, ¿No sabía? No sabía. ¿Quieres escucharlo? A ver, vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. La música siempre ha sido parte de mi vida, desde que era niño, y me ha acompañado en los buenos y malos momentos. Cada acorde, cada nota, cada canción es como un río de emociones. Nos lleva a navegar por recuerdos. Siempre me han gustado la música de protesta. Mi río, mi sol, mi cielo, llorando estará. Las canciones que denuncian las injusticias, que mueven conciencias y transforman realidades. Me gustan las canciones que hablan de los sueños, las luchas y las esperanzas de los pueblos. Debemos cantar con la esperanza de que vamos a salir adelante y retomaremos la senda del crecimiento económico con justicia social para todas y todos. Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David. Soy boliviano, vivo en el exterior. Tenemos derecho al voto. Quiero un presidente elegido por bolivianas y bolivianos. Un presidente con experiencia. Sí, somos bolivianos y vivimos en el exterior. Queremos para nuestra querida Bolivia un presidente que nos garantice una economía estable. Un presidente sin distinción de etnias. Un presidente que recupere nuestra dignidad. Vamos a votar por Lucho. Votemos por Lucho. Voy a votar por Lucho. Lucho, presidente. Quiero a Lucho. ¡Vamos a Lucho! Por eso el cambio debe continuar. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Esto ya es demasiado. Ermelindo Ramos

y la cuequita, sí. No puede ser. Esa primerita. ¡Claro, qué lindo! ¡Eso, Marcelo! ¿Qué se viene, Hermelindo? La cuequita. La cuequita, claro que sí, la cuequita. Y adentro. Esta cuequita para todos nuestros compatriotas, para mis compatriotas que escuchan todos los domingos. Sí, señor. Los Ronnie. Los Ronnie. Sí. Yo no sé qué te habrá pasado. Llega un vendedor a una casa, golpea la puerta, sale el chico y dice: hola, ¿está tu papá? No, y si mi papá se fue a un entierro. ¿Y le demoró mucho? Y capaz que sí, porque iba dentro del cajón. ¿Qué dijimos, Hermelindo? ¿Que nos íbamos? ¿Con Sayas? Sí. Quedan... quedan 12 minutos. 12 minutos de Sayas. 12 minutos de Sayas. Muy bien, muy bien. ¡Ah, qué lindo! Muy bien. La frase me gusta mucho. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Marcelito. Sí, señor. Esta saya la podemos dedicar a la familia Maiwan. Sí, señor. Deben estar bailando. Sí, seguramente está bailando. Seguro. Ahora. Seguro. Mamita. Familia, ¿no? Sí, veo que tienen las chicas que bailan. Claro, claro. Sí. Claro. Maestro para bailar. Sí. ¿Bailamos, mamita? Todas con banda. Todas con banda. Sí, señor. Lindo, mire la hora que es. Ya, mira, si no hizo la hora, si no hizo la hora. Bueno, ajá. No nos queda otra más que despedirnos, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, ajá. Atención a todos los paisanos que están habilitados para ir a votar, ¿no? Sí, nosotros. Ya pronto lo estaremos informando cómo van a hacer para ir a Rosario a votar. Sí, el domingo que viene seguro vamos a hablar con Edwin Inturias. Exactamente. O alguno que él nos indique. Están, alguien que nos indique que está en la organización de todo. Está encargado de todo el día de Rosario. No sé cómo lo va a hacer, ¿no? Sí, señor. Ajá. Bueno. Será hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Sí, señor. Radio, sí, señor. Radio Patria. Este programa. Aquí a todos. Chao. A todos. Pero mire lo que le digo, Hermelindo. Sí. A todos. A todos, muchas a gracias. Ajá. Y hasta el próximo domingo. Hasta Ajá. Date porque te rajo. ¡Te chasqueaste, cachorrón! Decía el Rengo Casalá, y el Cuco lo había mordido en la pierna ortopédica. Así que... Una estancia en Pellegrini, Santa Fe. Querían conseguir una persona para que atendiera el parque. Lo fueron a ver un viejo si no quería ir de parquero. Una que no me gusta el fútbol y parquero, menos, dice el viejo. Bueno, nos vamos. Chau, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chau, loco, un abrazo. Chau, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La valió! ¡Ay, Dios! Hasta luego.